la mañana, pero todavía tenemos tiempo para ofrecerles un último encuentro de actualidad local que va a estar centrado precisamente en todos esos actos cofrades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Hablamos al principio, en la primera hora de la mañana, de los conciertos de marchas procesionales. Luego además hemos ofrecido este espacio dedicado a El Personaje, un programa radiofónico que cada viernes nos acompaña y donde se rinde homenaje a distintas personas anónimas que han hecho que, bueno, pues la vida de los ubriqueños sea más especial. En este caso, bueno, pues Bartolo Pérez Sánchez de Medina, sin duda, lo ha conseguido, ¿no? Además, con la particularidad de que ha sido maestro de muchos de los que estamos aquí en los estudios de Radio Ubrique. Ha sido un espacio muy entrañable para nosotros. Vamos a, como decíamos, a recuperar un poco la actualidad local y lo vamos a hacer para quedarnos con una última cita que también queremos destacar en la mañana de hoy. Hemos hablado de conciertos de marchas procesionales para mañana sábado, pero es que también mañana sábado llega una cita importante, como es el pregón del Nazareno, que cada año organiza la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y que en esta ocasión corre a cargo del bordador portuense David Calleja Ruiz. Nosotros queremos recordar esta cita y para ello conversamos telefónicamente con Olegario García, el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, una cita importante para todos los cofrades y un poco el pistoletazo de salida de lo que van a ser las celebraciones con motivo de la Semana Santa Ubriqueña. Es el pregón del Nazareno que llega este sábado a la ermita del Jesús. Viene precedida además del trido del Nazareno, de precisamente también el besapié de la imagen del Nazareno que va a permanecer durante todo el sábado expuesta en el Jesús. Y luego, pues, el pregón, ¿no? Cuéntanos un poco lo que habéis organizado desde la hermandad. Pues sí, hoy, esta noche, termina el trigo que se ha estado celebrando en honor de nuestro padre Jesús Nazareno, que era la protección de fe de todos los hermanos, y estará ya la imagen está de nuestro padre Jesús está ya en el altar de cultos abajo, para que ya mañana, por la mañana, a las 10 de la mañana, se abran las puertas de Jesús y se proceda al besapié para todos los aquellas personas que quieran acercarse, todos los devotos de Jesús Nazareno, todos los hermanos que quieran acercarse hasta esta ermita, puedan hacerlo y estar allí expuesto en devoto besapié sobre las 10 de la mañana y hasta las 7 y media, 8 de la tarde, en que se cerrará la puerta para condicionar un poco la ermita para el pregón de la Semana Santa del Nazareno, que será a las 9:30 de la noche a cargo de don David Calleja Ruiz. Un pregón que llegará, pues, acompañado musicalmente por la agrupación musical ubriqueña, nos lo contaba su director precisamente en el día de hoy, y que, bueno, pues va a formar parte de lo que son prácticamente ya los actos de la Semana Santa, ¿no?, de nuestra localidad, ese pregón del Nazareno. Pues sí, hoy empieza ya, mañana, empieza ya el pistoletazo de salida de todo lo que conlleva la Semana Santa. Ya será la semana que viene, se organizarán los últimos actos de Cuaresma con el Viernes de Dolores, donde la Señora de los Dolores también estará en besamanos y se efectuará el traslado hasta la ermita de Jesús para ya el Viernes Santo hacer su salida procesional. O sea que está hoy con el pregón, que también, como dice, estará acompañado por la agrupación musical ubriqueña, que ya están puestos de acuerdo entre el pregonero y ellos para, le ha solicitado unas marchas que ha elegido el pregonero para amenizar también este pregón. ¿Sabes algo que nos puedas adelantar, Olegario, del pregón? Ayer en el espacio Aire de Pasión tuviste oportunidad de conversar con él en directo y no sé si quedó algo claro, ¿no?, de lo que va a ofrecer. No nos ha dicho nada, ni ha contado nada antes de ayer. Ni ayer no lo tiene él eso escrito, lo tiene cerrado en su carpeta y hasta mañana no nos desvelará. Lo que nos quiere pronunciar en este anuncio de la Semana Santa, el hombre este, yo te puedo decir que es una persona de garantía. La semana pasada hizo otro pregón también en el puerto de Santa María, pregón de la Veracruz, creo que fue, y también ha pronunciado más pregones y por donde quiera que va, la gente queda muy contenta y muy satisfecha con lo que este hombre pronuncia, los pregones que pronuncia, igual que las manos maravillosas que tiene para esos bordados, esos diseños que nos hace. David Calleja, como tú decías, no es ajeno a lo que es el mundo cofrade local, se le conoce en distintas hermandades ubriqueñas porque pues ha colaborado con las mismas en el ámbito de vestidor, ¿no?, bordador, vestidor de imágenes y demás. Sí, aquí es muy conocido en Ubrique, ya llevamos desde el año 2010, que fue cuando tuvimos el primer contacto con él, pues ha venido haciendo algunos trabajos para nuestra hermandad, de los que hemos quedado muy satisfechos con ellos, unas fallas para la Virgen de la Estrella y la Señora de los Dolores, magníficas, y también su arte de en lo de vestir a las imágenes de la Virgen, que viene aquí, viene, ha estado viniendo durante este año para vestir a la Esperanza de la hermandad de nuestro Padre, su cautivo, y viene y se puede ver esos trabajos que él hace maravilloso con ese arte, con la delicadeza y la dulzura con que trabaja cuando hace, viste a las imágenes. Eso es, para verlo, la maravilla que confecciona con un simple, vamos, decimos, con ese pedazo de tela, pues sí, ese pedazo de tela hace una maravilla que es sorprendente las cosas que hace este hombre. Y además, por cierto, recuerden también nuestros oyentes que el pregón será a las 9:30 y ahí a esa hora, desde la sintonía de Radio Ubrique, el 97.6 de la FM, vamos a ofrecerle pues precisamente el pregón en directo, así que podrán escucharlo a través de Radio Ubrique, si pues por lo que sea hay personas que no pueden desplazarse, no pueden acudir, ¿no?, a la ermita del Jesús, problemas de dependencia y demás. Bueno, pues además que nos consta, ¿eh?, que hay devotos, personas que todos los años escuchan el pregón a través de Radio Ubrique porque no se pueden desplazar y acudir a la ermita, así que pues ahí tienen esa posibilidad también. También ya Radio Ubrique se va transmitiendo el pregón casi desde sus comienzos, sí. Y es una cosa para agradecer a esta casa la gentileza que tiene para con nosotros y todos los hermanos de Zuna Salina y todos los cofrades de Ubrique, que por una causa u otra no pues se pueden desplazar hasta la ermita y pueden oírlo en directo esta noche. Un pregón, el del Nazareno, que va a ser mañana sábado, pero luego hay otro pregón un poco más íntimo, pero también casi que más especial, porque lo organizáis para la residencia de ancianos, ¿no? Sí, es un pregón que se hace, viene ya haciéndose un buen número de años, y tiene lugar la ermita, la residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios, y este año, pues, como no podía ser de otra forma, se va a volver a hacer, será el día 19 de este mes, y irán allí una saetera, irán varias personas a hacer una poesía, una exaltación de la Semana Santa, todo relacionado con las personas que están allí. Y nos acompañará también la agrupación musical ubriqueña, que también gentilmente se ha ofrecido a acompañarnos y llevarle a estas personas que están allí los sonidos de la Semana Santa, llevarle un poco de lo que se va a celebrar en estos días que vienen ya para que se vienen acercando a paso agigantado. Importante también porque es, como decíamos antes, muchas personas que no se pueden desplazar, que a lo mejor no pueden vivir la Semana Santa y les gusta de esa manera, pues tienen la posibilidad aquí de tener un poquito de Semana Santa, ¿no?, a través de ese acto que organiza ahí de la hermandad. Pues sí. Bueno, pues es otra de las citas importantes de cara a este fin de semana cofrade intenso que vamos a tener, sobre todo en la jornada del sábado, con esos conciertos de marchas procesionales, con el pregón del Nazareno, con el besapiés también de la imagen durante toda la jornada de mañana sábado, y en fin, con múltiples, como decíamos, actos e iniciativas, ¿no?, dentro de este ámbito. Nos vamos a quedar aquí, Olegario, invitando a todos los ubriqueños a sumarse, ¿no?, a lo que es el pregón del Nazareno. Y bueno, pues seguiremos hablando de todos los actos que se organizan por parte de la hermandad próximamente. Pues muy bien. Nada, pues como dice, invitar a todos los cofrades ubriqueños a que participen de este pregón de Don David Calleja Ruiz, que será como la salida ya de la Semana Santa ubriqueña. Y yo creo que vamos a quedar totalmente satisfechos y vamos a pasar un rato muy bueno todos los cofrades ubriqueños allí en la ermita de Jesús, mañana sábado a partir de las 9:30 de la noche. Pues con esa invitación nos quedamos. Olegario García, hermano mayor de la hermandad del Nazareno, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. 1:25, era ese último apunte informativo que no queríamos dejar pasar tampoco en la mañana de este viernes 11 de marzo. Nos tenemos que marchar ya porque se nos agota el tiempo y lo que llega ahora enseguida es la actualidad deportiva del fin de semana. Nos la va a traer Jesús Domínguez, que ya está con nosotros y a quien damos la bienvenida a nosotros. Volveremos el lunes, como siempre, a partir de las 10. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Nosotros, como tú dices bien, nos vamos a quedar con la agenda deportiva del fin de semana. Tenemos varias citas interesantes y con especial hincapié nos vamos a quedar hablando sobre todo de fútbol, porque hay unos cuantos partidos entre los equipos de Lubrica y Unión Deportiva y los conjuntos que lideran los respectivos grupos en los que militan los conjuntos lubriqueños. Además de eso, vamos a tener baloncesto, fútbol sala, atletismo, automovilismo, no podemos olvidar esa subida a Estepona, y ciclismo. De todo ello hablamos en los próximos minutos.